las 6:30 de la tarde en el Centro Cultural de la Universidad Católica se presenta el libro Reforma Política para Consolidar el Sistema. El autor, Henry Piss, no necesito presentarlo, pero recordaré que es sociólogo, que es periodista, que es excongresista, que es expresidente del Congreso de la República, que es doctor en sociología por la Católica y profesor principal de la misma universidad y autor de diferentes libros en torno a la sociología, la política, etc. Y en este asunto de la reforma política, Henry Piss propone seguramente algo que debería estar en el centro del debate. O nos reformamos o la democracia siempre estará amenazada, precisamente por su debilidad. Buenos días, Henry. Muchas gracias por estar aquí. Buenos días, César. ¿Cuál es la propuesta central de este libro que, con un título tan seductor como Reforma Política para Consolidar el Sistema? Es decir, la piedra filosofal, lo que todos buscan. ¿En qué consiste esa reforma? Bueno, en ciencia política se habla mucho de las transiciones desde los autoritarismos a que impulsamos una más. Y la consolidación se entiende solo cuando las instituciones funcionan plenamente. En este caso me refiero al sistema electoral, al sistema de partidos, al sistema de gobierno. Es la combinación de tres líneas de trabajo institucional que tienen bastante teoría. Pero la aplicación práctica y el libro es básicamente una propuesta, un conjunto de propuestas, no todo el texto de la investigación. Lo que trata de demostrar es que aquí no ha funcionado ni funciona un gobierno representativo y una democracia representativa, entre otras cosas porque el representante no representa. Eso parte no solamente, no es una discusión de calidades de las personas, es una discusión de cómo elegimos al representante. Entonces me pongo a estudiar todos los sistemas que eligen. Digo, bueno, en esta época ya no se suele elegir solo por representación proporcional, que hace que todos elegimos un conjunto, elegimos en Lima 35 parlamentarios, ¿quién me representa a mí? No lo sé, no tengo una relación, y él tampoco tiene necesidad de esa relación. Entonces, además, acá un parlamentario o un regidor quiere hacer todo, quiere, si es posible, ejecutar y gobernar. Pero la función de representación es un ida y vuelta, es una comunicación política entre representante y representado. Eso no lo hacen ni los partidos, que casi no funcionan, ni los parlamentarios. Entonces, las bases del sistema están fallando. O sea, se le entrega al elegido una caja negra. Una caja negra. Y él dispone de la caja negra. Dispone totalmente. Y eso no es tanto un problema de pedirle que obedezca, no, es pedirle que rinda cuentas, que esté en comunicación. Y esto, dicho sea de paso, en la evolución de los gobiernos representativos, han ido pasando las formas. En la Guerra Fría, después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo se paralizó entre el liberalismo y socialismo en corrientes y, por ejemplo, en el nominal. Divido a la mitad de los electores, que son la mitad de los ciudadanos, que son los que votan, 14 millones, los divido. Suponte, si es una Cámara de 150, los divido entre 75, si es de 120, entre 60, eligen 60. O sea, forman 60 distritos que valen solo para la votación. Y ahí cada uno tiene su representante, por supuesto, propuesto por los partidos. Distrito uninominal. Distrito uninominal para la mitad, y para la otra mitad, distrito proporcional. Eso combina fuentes porque toda la teoría señala que se trata de fortalecer el sistema de partidos, no de quebrarlo. Pero también fortalecerlo es acabar con mitos. Acá todos los partidos, con razón, repiten que el voto preferencial les hace daño en su disciplina. Yo propongo dos medidas. Una, el partido que hace elecciones primarias, abiertas, en fecha única, y las organiza la OMP. Ese ya no hace uso del voto preferencial. Es decir, le entrega al electorado, y yo puedo como ciudadano ir, voy a votar este año por este partido, me inscribo, voy y voto, y luego eso se respeta en la lista. ¿Y el que no? Que no sigue con el preferencial. Es un sistema que puede combinarse en la cédula. Pero el otro elemento esencial, si quiero que ahí haya disciplina, vaca el que sale de su partido por lo que sea. Así sea porque lo votaron. El que cambie camiseta. Terminó porque se rompió. Se va. Claro, porque se rompió un dato elemental, sí, claro, de la representación, que sí, es la vinculación partidista. Es una farsa. Así es, se ven ridículas lean el artículo que establece las atribuciones del presidente de la República. Él administra la hacienda pública, él maneja las relaciones exteriores, él otorga hasta títulos y hasta medallitas, es decir, él asciende a los oficiales. Acaba de haber un... yo pregunto, ¿en qué país desarrollado el presidente de la República es el que asciende y no una meritocracia estructurada legalmente? Bueno, no, yo, ¿Qué hacemos? Creo que eso significa que hay que institucionalizar el poder ejecutivo, y lo planteo ahí, estableciendo instancias, niveles. Acá el ámbito de responsabilidad de un ministro queda camuflado en la situación del presidente y al mismo tiempo es responsable de todo lo que el presidente haga. Exacto. Con esa figura ha desaparecido. No manda, pero puede ir preso. Así es. Pero ahí hay una figura que lleva muchas ambigüedades. Yo puedo demostrar en el régimen de Fujimori una serie de inducciones al delito que venían del presidente. Claro. Entonces, si no es responsable, no puede tener tanto poder. Pero acá no hay que olvidar, y hay un libro de Pancho Igigoren, constitucionalista, que lo muestra. Acá se ha querido blindar tanto al presidente que se invoca de que esa institución ha funcionado muy bien con la reina de Inglaterra, pero se olvidan que la reina de Inglaterra no gobierna, que habla lo que le dice el primer ministro y que firma lo que le manda el parlamento. Entonces, obviamente... ¿Alguien ha citado eso, de esa manera? Él cuenta en ese libro, entre otras cosas, dos debates, uno en el 93 y otro en el 79, donde así se dijo. Y así pasan las cosas. Acaba de pasar el incidente penoso del otro día, donde yo he visto hasta los mismos actores que paralizaron la reforma del 2001 actuar hoy para paralizar esta. Y vuelve a ser la carta del 79 la manera de hacer que no se toque la carta actual, cosa que es una barbaridad. Yo no tengo ninguna duda de que la carta del 79 es mejor, pero tampoco creo que la política económica se hace con la carta constitucional. Y te doy solo un dato que lo tengo descrito y probado en una investigación. Y es que todos los cambios de modelo económico se hicieron bajo la carta del 79 en el Congreso 90-92, con la carta anterior, lo cual muestra que el papel aguanta todo, pues. Entonces se crean mitos e ilusiones. Para mí una constitución es básicamente los derechos fundamentales bien puestos y las reglas institucionales que limitan el poder de uno y de otro para que haya balance. Lo demás pueden ser saludos a la bandera, y creo que un buen análisis constitucional demostrará que eso ha pasado a lo largo de casi toda la República. ¿Democracia en los partidos y también renovación por tercios en el Congreso? Renovación por mitades, sostengo, por el tipo de periodo presidencial. Y sin embargo, hay una tesis más radical, que en la encuesta que hice salió abrumadoramente apoyada: reducir a 2 años el mandato parlamentario. ¿Solo a 2? Solo a 2, porque no soporta más la legitimidad y porque, además, el buen parlamentario se reelige. Y eso es un estímulo. Pero la representación sanea el régimen. Lo que pasa es que acá hay mucho miedo, hay pánico a que el gobierno no tenga mayoría. Y eso no es sino un pretexto para abusar. Y se puede demostrar en el pasado esos abusos. Eso ha hecho que en los gobiernos regionales y en los gobiernos municipales ya no haya democracia representativa. Porque se elige un alcalde que automáticamente tiene mayoría en el consejo. Por lo tanto, ya no sirven para nada. Ahora van a la comisión de fiscalización a pedir fiscalización al alcalde porque el consejo ni se sabe qué cosa hace. Bueno, el dilema es, o cambiamos esta democracia, o la democracia siempre será de perfil muy bajo. Así es. ¿Verdad? Si queremos que además nos llevemos a crisis, y este, en mi opinión, somos una sociedad fracturada, y lo demuestran una serie de indicadores políticos, si queremos que esto se asiente y no haga crisis, hay que sincerar la democracia, hay que hacer que la gente no se sienta estafada cuando dice esto me representa y yo no me siento representado. El 81% de 2 encuestas del año pasado, una de la Católica y la otra creo que es de Apoyo, señalan 81% no me siento representado en el Parlamento. Claro. Y eso no es un problema de las personas, insisto. Porque se firma un contrato con letra menuda, ¿no? Así es, con una letra menuda como las que nos hacen firmar. Exactamente. En algunos centros comerciales. Así es. Qué interesante, de verdad. Ese es un tema absolutamente importante con poco glamour periodístico. qué horror, ¿no? ¿A dónde hemos llegado para que tengamos que decir que este es un tema importante, pero con poco glamour? Bueno, absolutamente importante. Yo también creo, como Henry, que o cambiamos esta democracia o la vamos a convertir siempre en esta cosa lisiada, minusválida, tarada, que no satisface a nadie y que siempre puede ser cambiada por un Fujimori de por ahí, ¿no? Sí. Que surja como el gran salvador y la encarnación de la representación popular a título de autócrata, ¿no? Que eso es lo peor, ¿no, Henry? Eso es lo peor y es lo que ha marcado la historia republicana. Pero sí hay elementos para pensar que si aquí aprendemos a sumar, podremos avanzar. Por ejemplo, yo veo que se rascan las vestiduras hoy porque no pueden cambiar la Constitución, porque no tienen mayoría. Pero quiero recordar que en todos los textos, de todas partes, la Constitución no se cambia por una simple mayoría, por más absoluta que sea. Ahora se está diciendo, por ejemplo, hay que elegir a los parlamentarios en segunda vuelta, porque como siempre los presidentes salen en segunda vuelta, entonces van a acabar con toda representación, porque así lo que es. Va a ocurrir es que, por ejemplo, hoy día no estarían sino dos fuerzas en el Congreso y no representarían a más de la mitad del país. Entonces, con eso se además el absolutismo se habría de consolidar, ¿no? Imagínate, se consolida, no imagínate el doctor parte. García con una amplia mayoría, sin ella ya ejerce poderes a veces omnímodos, ¿no? Pero es que acá a veces no se quieren estudiar, y yo pido que se vea, por ejemplo, no se han estudiado los parlamentos de la década del 80. ¿Y cuántos abusos se hicieron ahí? Pero no, y los abusos fueron hijos de la mayoría absoluta. ¿No es cierto acaso que tenemos siempre nostalgia por los virreyes? Sí, yo creo que en el Perú, desgraciadamente, el caudillismo no ha disminuido. Creo que una de las cosas que podría ayudar es el hecho de que ahora tengamos tres gobiernos elegidos de distintas maneras. Pero lo que pasa es que en los gobiernos regionales y locales estamos reproduciendo el mismo caudillismo. Entonces, no queremos gobiernos regionales, queremos presidentes regionales. No queremos gobiernos municipales, queremos alcaldes. Y yo no tengo duda de que hay una tradición presidencialista en América Latina. Pero está mucho más amenguada en otras partes. Sí, es cierto. No perfila. Además, la civilización siempre se aproxima a regímenes impersonales, así institucionales. Es. Institucionales, no personales. Eso es uno de los elementos que acá va a costar más aprender. Y es que nuestra cultura política es profundamente autoritaria. Yo siempre reclamo que vean incluso las prácticas culturales. ¿Cómo se define la fiesta de un pueblo? En la costa se define cada vez más con desfiles militares. O con copias bastante malas de desfiles militares. Uh-huh. ¿Y por qué con todo nuestro acervo cultural no podíamos hacer magníficas expresiones de nuestra diferente entrada al mundo cultural? Simplemente porque eso no ha sido parte de la manera de hacer política. Los políticos han venido con sus formas y también pues con sus estilos. Eso es lo que tiene que cambiar. Claro, y creo pero que se puede. En la memoria colectiva y en el pasado están los incas que tanto alabamos. Así y es. Que eran una autocracia, una teocracia feroz, feroz, una dictadura expansionista feroz. Y luego los virreyes a los que nos sometimos con tanta gracia y lealtad, que fuimos la resistencia española en el movimiento independentista de Bolívar. Así es. ¿No y, es cierto? Así es. Y hay algo que Jorge Basadre describe muy bien. Este Estado es hijo del Estado colonial. A tal punto que él muestra y dice, mire, las cosas han cambiado, pero no tanto, dice. Ya no hay virrey, ahora hay presidente. Ya no hay audiencia, ahora hay Corte Suprema. Ya no hay ayuntamientos, ahora hay municipios. No son exactamente iguales, pero son casi lo mismo, o sea, la palabra final no era casi lo mismo, me la he olvidado, pero no, son análogos lo que dice. Análogos. O sea, eso es en uno de los libros más bonitos de Basadre. Perú, problema y posibilidad. Perú, problema y posibilidad. Sí. Henry Pease ha estado con nosotros hoy, 6:30 de la tarde, Centro Cultural de la Universidad Católica, presentación de un libro que seguramente será parte durante largos meses del debate, Reforma Política para Consolidar el Sistema. Gracias, Henry.